creer que me da nuevamente el amor. Toqué a las puertas de mi corazón. Tanto tiempo solo pasé, pero ha despertado otra vez ese sentimiento de amar que creí perdido. Y aquella ilusión de ayer la renace de mí. No sé por cuánto tiempo, porque tú te quieres ir. No te vayas tú, no me dejes nunca. No te estoy mintiendo al decir, me enamoré como un niño. No te vayas tú, no me dejes solo. Dale tiempo a tu corazón a enamorarse de mí. No te vayas tú. Puedo creer que me da nuevamente el amor. Toqué a las puertas de mi corazón. Tanto tiempo solo pasé, pero ha despertado otra vez ese sentimiento de amar que creí perdido. Y aquella ilusión de ayer vuelve a renacer en mí. Ando siempre cuando tiempo, porque tú te quieres ir. No te vayas tú, no me dejes nunca. No te estoy mintiendo al decir, me enamoré como un niño. No te vayas tú, no me dejes solo. Dale tiempo a tu corazón a enamorarse de mí. No te vayas, no. Gracias, amigos. Y nos vamos rápidamente para toda nuestra gente bonita y le entregamos esta que se llama La Chica Está Enojada. ¡Vámonos!